La número uno. Puede que me quede, puede que te olvide, puede que me desespere, me rinda y te regue, que sea un roble o me doblegue. Puede ser que urge entre todo el ganado, puede que me quede de brazos cruzados, ya apague las luces o cambie de domicilio al valle de las cruces y sin alcohol ya no me use. Puede que funcione o no estrategia que emana indiferencia y se basa en patrañas. Puedes seguir promoviendo tus creencias y evitar mi presencia con prácticas extrañas, sabiendo que me extrañas. La que no me escucha, puede que esto ni siquiera tenga lucha, que ande de ofrecido y ya todo esté perdido. Me puedo plantear que es un último intento, o puedo pensar que se llegó el momento, ya abandone el caso, o reconsideres esto y corras a mis brazos, o seguirle de payaso. Al final pudieran ser mis. Es bueno ser los dueños de nuestras decisiones. Tú puedes con tu altivez ser despiadada. Yo puedo con mi orgullo perderme entre la nada. Y no serviría de nada ni dejarnos de. En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gov.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo. Cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México. Tijuana y San Diego con puras rolas llegadoras de la número uno. 104.9 FM. Buscarte con cara de idiota en horas que sé que traes muy poca ropa. Perdón si te hice creer que te perdonaría, si te hablé bonito para hacerte mía. Muy rico y todo, pero no, es que andaba pedo. A pesar de todo, aún te quería, pero ya. piano sobrio y es obvio que así yo jamás volvería. Andaba bien loco y cuando ando así me pongo cariñoso. Por eso la noche de ayer te besaba cerrando los ojos, pero la mañana de hoy me di cuenta que fue vergonzoso. Tal vez fue grosería y aunque no fue mi intención, ya me la debía. Que andaba pedo y el alcohol me hizo decir mil tonterías. Por ejemplo, que a pesar de todo aún te quería, pero ya no es obvio y es obvio que así yo jamás volvería. Andaba bien loco y cuando ando así me pongo cariñoso. Por eso la noche de ayer te besaba ser sería, y aunque no fue mi intención, ya me la debía. Tal vez fue grosería, y aunque no fue mi intención, ya me la debía. La número uno, 104.9 FM. Primero me mirabas, colgabas mis llamadas. Mientras yo me acercaba, tú más pronto te alejabas. Después yo me di cuenta que tú nunca me pensabas. Rechazo, yo más fuerte me aferraba. Cambié mi estrategia para que te enamoraras, para que te acercaras y mis labios devoraras. Cambié mi estrategia para que no me olvidaras, para que me pensaras 7 días a la semana. Y ahora que eres mío, no lo puedes. Que querías, tal vez eso y más. Cambié mi estrategia para que te enamoraras, para que te acercaras y mis labios devoraras. Cambié mi estrategia para que no me olvidaras, para que me pensaras 7 días a la semana. Y ahora que eres mío, no lo puedes negar, que soy lo que querías, tal vez eso y más. Número 1, 104.9 FM. Por unos ojazos negros, igual que de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Al mirarlos algún día, me decían casi llorando: no te olvides.

No, por eso no preguntaré a dónde fuiste ni con quién. Mentiras no, al preguntar se corre el riesgo de escuchar una respuesta que no te llegue a gustar. Mentiras no, a dónde vayas sé feliz, si piensas bien, pues piensa en ti, no mueras al vivir. De cualquier modo, no soy dueño de tu vida, porque aunque yo te vigilara noche y día, solo tú sabes a quién das tu corazón. Mentiras no. Cederte con temor. Mentiras no. Mentiras no. No alucines que adivinas, ni sufras lo que imaginas cuando a tu lado no estoy. Pero necesita ritmo movidísimo. Y está aquí en la 104.9 FM, la número uno. Si te cuentan que estoy mal, no les hagas caso. Alucines que yo por ti no me daré un balazo. Que me encontraron tirado mirando el sol. No te preocupes, me estoy bronceando, porque esta noche me salgo a dar un rol. Oh, oh, no te sientas tan importante, que sin ti yo saldré adelante. No me preguntes ya que si te amo, si te necesito yo te llamo. Oh, oh. Y tú decías que ya no encontraría nadie en mi vida, y tú pensabas que solo me iba a quedar, que yo sufría, le pasaba diciendo a todas tus amigas, y ahora ya has visto que no, que no, que no, que no te sientas tan importante.

La estación de Tijuana y San Diego. La estación de todos. 104.9 FM. Te mueres por mirarme, pero ignoras mis llamadas. Quieres estar conmigo, pero te haces la enojada. Lo que tienes de mula, lo tienes de preciosa. Por eso te soporto, chiquita batallosa. Voy a dejarte ser para ver qué tanto aguantas. Tú sigue con tu rollo, yo te espero aquí en la banca. Y tómate tu tiempo, la neta no traigo apuro. Al caos que sin mí no aguanta mucho, estoy seguro. Y no te pienso rogar. Tienes dos trabajos, seguiré enojada y contentarte sola. Porque esa rutinita yo me la machaco todita de memoria. Y no te pienso rogar, porque el apetito a mí no me lo quitas con tu berrinchito. Si es que cada que te enoja, a mí se me antojan más los botecitos. Ya no le hagas al cuento, te arreglas o te arreglo a punta de besitos. Y te arreglas o te arreglo, quitita. Compa, que es león, oiga, ya, ya. Llegamos para ser los líderes, los líderes. Llegamos para ser la número uno. 104.9 FM. Tijuana, México, la ciudad más grande en el mundo. Gente de corazón grande, gente de retos grandes. La ciudad fronteriza con mentalidad de éxito. Con medio de comunicación propio. Con señal radiofónica para nuestra gente. XHLNCFM 104.9, la número uno. La número uno. Con 5,000 watts de potencia, cubriendo ambos lados de la frontera. Tijuana, San Diego, Rosarito y Tecate. Con estudios en Diego Rivera 2311, zona Río Tijuana. Tú también ponle a la número uno. 104.9 FM. ¡Échale, mijo! Y todo lo que yo te di. Olvida la luna y la noche que te conocí. Olvídame porque no quiero tu maldito amor. Yo ya no lo quiero, no lo quiero, no. Hey. Olvida que siempre fui tuya y jamás te fallé. Olvida la forma y la fuerza con la que te amé. Olvida mi nombre, mi cara, olvídame. Aunque quieras volver, olvídalo, porque nada me va a convencer. Olvídalo, aunque me hagas promesas y pongas el mundo a mis pies. Ya no quiero contigo, mi cariño se ha ido y de tus besos olvidé. Me cansé de quererte, olvídalo. Ese sueño que un día fue bonito, olvídalo.

siento perdida. Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida, yeah. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría. Conclusión, allá le tengo amor y a se le tengo envidia. Conclusión, allá le tengo amor y a se le tengo envidia. La número uno es 104.9 FM. Somos la radio para disfrutar. Tenemos las rolas que te gustan. 24-7. 24-7. 104.9 FM. La número uno. Perdona si te hago llorar. estación de Tijuana y San Diego. La estación de todos. 104.9 FM. Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida, que será mis espaldas y yo preso por ti. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. Ser la número uno, 104.9 FM. Escúchame bien, tengo algo que decirte. Pon mucha atención, porque el que te habla es mi corazón. Él no es un nombre. Hombres nunca juegan con muñecas, hace contigo lo que quiere y me da rabia que lo soportes y que agaches la cabeza. Ya no es un niño para jugar contigo a las escondidas y dejar que duerma sola en tu cama. Está tirando a la basura toda tu vida. Pregúntale si te ha besado, pregúntale si te ha tocado cada poro de tu piel. Pregúntale si le hace falta un beso tuyo en las mañanas, si de veras quiere amor. Seguro que te miente, pero no lo quieres ver. Él con tu cuerpo se divierte y yo muriendo por tenerte cuando estés cansada de su inmadurez. Aquí te esperaré. Y aunque tardes mucho tiempo, siempre estaré para ti, chiquitita. Y es

ya lo saben. Los besos como el tequila se piden. O ya lo saben. Los besos como el tequila se piden. ¿Dando besos o qué? ¿Qué tal? Le saluda Fernando del Monte. Estas son algunas de las noticias que tendremos para usted. Fernando del Monte es un periodista mexicano con 4 décadas de trayectoria. Fue director de uno de los noticieros televisivos más importantes de Tijuana, Baja California, durante 19 años. Gran carrera en el periodismo. Trabajó como editorialista en medios de comunicación, impresos y radiofónicos. Fernando del Monte Radio. Escúchalo de lunes a viernes, de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. a través de la número 1, 104.9 FM. Lo espero. ¡Ay, amá! No cabe duda, compadre. Las mujeres son malas. Unas, otras son peores. Si es cierto que ya no quieres verme y que ya no regreses llorando arrepentida. Ojalá sea cierto que ahora me aborreces y que no te importa nada de mi vida. Que yo ya soy la historia de aquel momento triste y fui un mal de amores que ha quedado atrás. Que fui fácil para obtenerme y fácil me olvidarás. También dices que fui un mal detalle, un momento de esos que viene y se va. A mí se me hace que tú hablas de más porque estás ardida, porque no pudiste dominar mi mente ni arruinar mi vida. Si por ti fuera no te hubieras sido, tú estarías conmigo en la casa de renta comiendo tortillas y cuidando a un hijo. Pero no, no te gustó estar en tu casa. Tú querías amante, no querías marido. Y de paso ni sabías planchar. Ah, pero quería carro del año.

aunque esto termine y se acabe aquí. Reconozco que hiciste lo que pudiste. Que remonga es la 104.9 FM. Y esta es tierra sagrada de Mazatlán, Sinaloa, viejo. Me gusta tomarte la mano entrando al cine. Belleza con lo natural de tu ser. Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel. Y de otra me encanta que pida la banda y que me dé besos en toda la cara, que me intranquilice su falda cortita y su escote me incita a besar su boquita y mis manos perder de su sostén. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Pero en las barrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas. No hay que dar sinvergüenza, pero sí hay que decidir lo legal. Una en el día y la otra en la noche. Pide lo bueno, lo mejor, mi compa, tierra sagrada. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. No hay que dar sinvergüenza, pero sí hay que decidir lo legal. Una en el día y la otra en la noche. La selección de rolas que te gusta están aquí. 104.9 FM. La número uno. We'll be right back. veces siento que no puedo más. Me desespero y me siento mal. Ya lo he pensado y no es normal que la traición esté creciendo más. Te miro y luego me arrepiento. Estoy con ella y me da por llorar. No sé si aguante este tormento. Ya no te quiero lastimar. Decide tú, y estoy cansado de fingir. Yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí. La he regado en en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Así me gusta vivir la vida. Ponte a bailar. 104.9 FM, la número uno. Decir tu nombre, mi vida, voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos te quiero. Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte, preciosa, que si tú me besas yo pierdo la razón. Tú me vuelves loco, loco, loco, me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí. Tú me matas con esa mirada que tienes, con cada palabra que dices, con cada segundo que paso junto a ti. Te

robaré tu corazón. Para disfrutar, tenemos las rolas que te gustan 24/7. 24/7. 104.9 FM. La número uno. FM. corazón, que sigues pensando en mí, que al oír nuestra canción, mi recuerdo llega a ti. Me lo dice el corazón, que las rosas del jardín aún guardan el carmín de los besos que te di. ¿Para qué voy a mentir si no te puedo olvidar? Cada noche al dormir yo te vuelvo a recordar. ¿Para qué voy a mentir si no te dejo de extrañar? Desde el día en que te perdí no he dejado de llorar. Corazón, que tú no eres feliz, que la historia de este amor no termina aún aquí. ¿Para qué voy a mentir si no te puedo olvidar? Cada noche al dormir vuelvo a recordar. ¿Para qué voy a mentir si no te dejo de extrañar? Desde el día en que te perdí no he dejado de llorar. Me lo dice el corazón. La estación de Tijuana y San Diego, la estación de todos, 104.9 FM. Del pecho, sé que no soy el primero que le viene con el cuento de que el corazón en mil se lo partieron. Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable, esa que duerme tranquila después de tantas mentiras. ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba y cambiarme por otro? ¿Cómo si vuelta y no ha vuelto todavía? ¡Échele, compa Cristian! ¡Ay, dolor! ¡Cristian! ¡No vale! ¡Y pum!

es que no encontré otra forma más sincera de decir, déjame volver, volver contigo. Yo no puedo soportar serenamente ni el futuro ni el presente sin ti. Déjame volver. Pido mordiéndome los labios, no me importa lo que pase ni me importa el que dirá. Seré tu amante o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina. Volver, volver contigo. Ya lo sé, ahora estás con esa, pero todo el mundo sabe que no es nada para ti. Déjame volver, volver contigo. Seré tu ruiseñora, maestrado, siempre feliz a tu lado. Amor, déjame volver, volver contigo. Y no dudes jamás de mis palabras. Yo te juro por mi vida que te amo, quieres. Conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer. Seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Tijuana y San Diego con puras rolas llegadoras de la número uno. 104.9. Eran cuatro de a caballo de aquel real del Matimí, huyendo de la cordada. Aquellos cuatro, el más cruel y sanguinario, pues una vez mató un cura cuando rezaba un rosario, y Mariano por su gusto cuántos pueblos incendió. Y para estar más contento, los trenes descarriló. Eran cuatro de a caballo, de aquel real del Matimí. Y como eran muy felones, se escondieron por ahí. A Guillermo le gustaba el robarse a las doncellas, ofreciéndoles la gloria

quiero llorarla, pero la recuerdo. Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos. A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo. Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro. Mi corazón sufre la pena, pero lo hace en silencio, porque cobró el amor que me daba cada caricia y beso. Chiquitita, prefiero perderte que mantenerte. Santa María, Mariachi, mira. Rolas perronas. Estamos buenísimos. Sabemos que te encanta. Somos tu número uno. Ay, chaquetito. Vamos haciendo cuentas, mijo. ¿Cuánto te debo por ese tiempo que estuviste a mi lado? Dime la cifra, si no la tengo, juro que pido prestado. ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo saldado. No quiero deuda, quiero pagarte tus favores al contado. Soy mi alma al diablo. Lo nuestro no fue amor. Por ya no verte cualquier precio yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida. Aunque me quites todo yo salgo ganando. No más dime cuánto, pedazo de nada. Lo nuestro no fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo. Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor. Tú dime cuánto y por tu adiós soy mi alma al diablo. Yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida. Aunque me quites Somos la radio para disfrutar. Tenemos las rolas que te gustan. 24-7. 24-7. 104.9 FM. La número uno. Más difícil que pelar un coco con las uñas, caprichosa como ninguna. Lo que sí es que es una flor en primavera, una chulada de chamaco, una más sabrosa que la fruta de la temporada. Es un manjar, es una reina, más complicada que la raíz cuadrada de 90, 60, 90. Hermosa pero batallosa, no sé contigo qué karma pago. Hermosa pero batallosa, lo que le sigue de remilgosa. Hermosa pero batallosa, te aguanto todo porque te amo. Hermosa pero batallosa, que no, que sí, que no, que siempre sí, y así mejor. Chiquita, tan hermosa, pero tan batallosa que... Sabrosa que la fruta de la temporada, es un manjar, es una reina, más complicada que la raíz cuadrada de 90, 60, 90. Hermosa pero batallosa, no sé contigo qué karma pago. Hermosa pero batallosa, lo que le sigue de remilgosa. Hermosa pero batallosa, te aguanto todo porque te amo. Hermosa pero batallosa, que no, que sí, que no, que siempre sí, y así mejor. ¿Eh? Pelar un coco con las uñas, caprichoso como ninguna. Lo que sí es que es una flor en primavera, sí. Una chulada de chamaco, una más sabrosa que la fruta de la temporada. Su manjar es una reina, más complicada que la raíz cuadrada de 90, 60, revienta. Hermosa pero batallosa, no sé contigo qué karma pago. Hermosa pero batallosa, lo que le sigue de remilgosa. Hermosa pero batallosa, te aguanto todo porque te amo. Hermosa pero batallosa, que no, que sí, que no, que siempre sí, que así mejor. Estación de Tijuana y San Diego, la estación de todos, 104.9 FM. A veces pienso quien me rodea hasta por dinero, si cuando una morra dice te quiero, lo dice en serio, pues por los timos que me brillan en el cuello. A veces pienso si mamá se siente orgullosa de que no me dedique a otra cosa. Dudas cabronas, si moriré siendo leyenda cuando me llegue la hora. Me la llevo en verguisa pa' ser verde sin prisa. Ya convertí en Ferrari aquel carrito Nissan. Un buen gallito pa' cagarnos de risa, pa' cuando la depre me llega y me avisa. Siempre coletos nuevos, locales y extranjeros. Antes no salía de casa

Miri, miri, miri, miri, gu. Y que trane la trova salvaje, mi compa, cheque. Ánimo, viejo. Y yo tengo mi carabina cargada de chicharrones, con que le tiro a los patos, corazón, porque estás triste. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. En una tinaja de agua, como quiero me encontré, dándole agua a su machete y afilando a su caballo. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Y véngase a bailar, chiquitita, con su compa Julián Álvarez y su norteño banda. Al pasar por tu ventana, me tiraste un limón. Si yo te tiro con otro, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. En la punta de aquel cerro, tengo una chiva amarrada. Si la chiva se soltara, ¿qué chazo se daría? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Si tú quieres disfrutar de las mulas de Moreno, llévatelas para el arroyo pa' que no te mire nadie. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Y ya con esta me despido del rancho de San Francisco hasta el año venidero, nadando por el desierto. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. ¡Qué barato! Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos, simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños, un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo, que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar del vicio de sentir tus labios, rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía, brindándome vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo, que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar del vicio de sentir tus labios, rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía, brindándome vida. Qué triste

es mía y de nadie más. La verdad que tengo ganas, pero muchas, muchas ganas de que seas la oficial. En el Mariano Matamoros, la 104.9 está bien arriba. Te lo advertí, conmigo estarías mejor, pero no me creíste. Te gusta sufrir, te lo advertí. Y a la primera pelea, bien que me escribiste que quieres venir. Te lo advertí, pero no te importó. Para eso somos amigos tú y yo. Si tu pañuelo de lágrimas soy, cuéntame cómo acabó. ¿Qué tal te fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que será un cojete. Qué mal tip que fuiste. Y sabes que te lo dije. Te dije que yo era el correcto. Te dije que yo era el correcto. Yo te lo advertí, ves que no miento. De tonto nomás la cara tengo. Y es que cuando tú vas yo ya vengo. Si te rompe el corazón, a besitos te lo arreglo. Y yo, con ganas de cuidarte el corazón, y tú sufriendo por ese. Es que para consolarte siempre estoy. Y yeah, si tú quieres venirte voy. ¿Qué tal te fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que será un cojete. Qué mal tip que fuiste. Y sabes que te lo dije. Te dije que yo era el correcto. Te dije que yo era el correcto. Pero ¿quién es? Ciudad más grande en el mundo, gente de corazón grande, gente de retos grandes, la ciudad fronteriza con mentalidad de éxito, con medio de comunicación propio, con señal radiofónica para nuestra gente, XHLNCFM 104.9, la número uno, la número uno, con 5000 watts de potencia, cubriendo ambos lados de la frontera, Tijuana, San Diego, Rosarito y Tecate, con estudios en Diego Rivera 2311, zona Río Tijuana. Tú también ponle a la número uno, 104.9 FM. Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir. Cuidado.